LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. La futbolería con Miguel Ángel Méndez. Empezó en Marbella. Las denuncias que se recibieron contra Jesús Gil se referían en un primer momento a su gestión como alcalde de Marbella y a distintas irregularidades en esa gestión, que se referían a cuestiones urbanísticas, a licencias de obras, a muchos otros aspectos, pero entre ellos, ustedes recordarán, había una cuestión pendiente sobre las camisetas. ¿Cuándo y cómo el Atlético de Madrid empieza a exhibir en sus camisetas el rótulo de Marbella? ¿Quién firma esos contratos? ¿Si era gratuito o era una cantidad que tenía que ser pagada a cambio de esa exhibición publicitaria? Y de esa primera investigación, que abarcaba muchos otros aspectos y que dio lugar a un primer juicio que se celebró en la Audiencia de Málaga, se empezaba a desprender información que señalaba irregularidades gravísimas en el proceso de transformación del Atlético de Madrid en Sociedad Anónima Deportiva, que terminaban por establecer, que yo creo que quedó plenamente probado y que así se recoge en la sentencia, que Jesús Gil y Enrique Cerezo jamás invirtieron una peseta en adquirir el Atlético de Madrid. De manera que por eso un tiempo después empezó un segundo proceso, dada la gran relevancia económica del caso, era en la Audiencia Nacional y esa fue la segunda tramitación. Era una carta sin firma alguna, con un documento contable del Ayuntamiento de Marbella que se refería a las camisetas y que se recibió por correo ordinario en la Fiscalía. Nunca supimos de quién procedía, posiblemente de algún funcionario del Ayuntamiento de Marbella, de alguien de la contabilidad, que habiendo detectado una maniobra que luego nosotros confirmamos que era abiertamente delictiva, pues metió una fotocopia en un sobre y lo mandó anónimamente a la Fiscalía Anticorrupción. Así empezó. Luego, efectivamente, hubo algunos concejales que entonces eran la oposición, que luego fueron gobierno y que terminaron procesados, que se sumaron presentando denuncias, remitiendo documentación, etcétera. Una vez que Jesús Gil no solamente controla el Ayuntamiento de Marbella, sino otros ayuntamientos de la Costa del Sol y un tipo más adelante, Ceuta y Melilla, pues debió ser objeto de preocupación desde el punto de vista de la seguridad nacional, de la política, pero a mí no me hubiera extrañado recibir indicaciones, solicitudes o propuestas o recomendaciones del gobierno, pero la verdad es que nunca llegó ninguna. Ninguna petición, ninguna recomendación, nunca nadie nos pidió. La única vez que del gobierno recibimos algo en relación con Jesús Gil fue a través del fiscal general, de Jesús Cardenal, que le protegía, no le perseguía. O sea, era para que la Fiscalía Anticorrupción le... Me prohibió pedir el ingreso en prisión de Jesús Gil. ¿Por? Pues lo prohibió. Y yo le contesté por escrito, alegando cuáles eran las razones que concurrían en el caso, y entonces él retiró la prohibición. De manera que yo entiendo que Jesús Gil lo dijera y entiendo que su familia lo haya seguido sosteniendo, porque era lo que posiblemente debería haber ocurrido, hubiera sido de sentido común, pero nunca ocurrió. Nunca nadie desde el gobierno intercedió para que procesásemos a Jesús Gil. Y digo, la única intercesión que se produjo, que es esta, fue a su favor, no en su contra. Como digo, me pueden creer o no, nunca se produjeron ni verbales ni por escrito. Y solo hay un hecho que sí es constatable: Jesús Gil fue acusado dos veces por la Fiscalía Anticorrupción y las dos veces resultó condenado en sentencia firme. En la primera, la Audiencia de Málaga le condenó y el Tribunal Supremo confirmó esa condena. En la segunda, la Audiencia Nacional le condenó y el Tribunal Supremo confirmó los hechos y declaró extinguida la responsabilidad porque ya había fallecido. Pero en ninguna de las dos veces nos equivocamos. En ninguna de las dos veces el Tribunal Supremo dijo que la acusación había sido injusta o que no estaba fundamentada o que él era inocente. Al revés, las dos veces declaró que era culpable. Pero entonces viene la segunda pregunta, que sí me parece pertinente, porque también se hizo reiteradamente en ese entonces y yo creo que necesita una respuesta. ¿Por qué, si otros clubes estaban en una situación parecida, sí, si tenían causas de fraude fiscal, si tenían situaciones de falta de liquidez, de prácticamente suspensión de pagos o quiebra técnica, por qué se intervino en el caso del Atlético de Madrid? Bueno, yo no sé cuál sería la situación de los otros porque no me tocó investigarlos. El Atlético de Madrid era el único en el que quienes decían ser los accionistas no lo eran en realidad porque no habían comprado sus acciones. De manera que era un club que estaba en manos de personas que no eran sus dueños. Era un delito de apropiación indebida. Nosotros, antes de actuar, buscamos los elementos para considerar que el hecho estaba plenamente probado y entonces le quitamos el club a unas personas que se habían apropiado de él, que eran sus administradores, pero no eran sus dueños. Mire, no lo sé, la verdad que, para ser muy sinceros, esa parte, la deportiva, yo no se la puedo responder porque yo sí que no entiendo nada de fútbol, no tengo la menor idea. La parte de administración, como administrador judicial, por parte de un inspector de Hacienda, fue muy correcta. De hecho, las cuentas que él presentó después y el informe de gestión fue aprobado sin oposición, incluso de los inculpados. Y hasta ahí donde alcanza mi conocimiento. El acierto o desacierto de sus decisiones deportivas, permítame que no lo comente, porque es que yo sí que no estoy cualificado para eso. Y sí se le dijo reiteradamente que procurase mantener un perfil lo más bajo posible, es decir, que él era un administrador judicial que se dedicase a la gestión financiera del... Pero por eso le digo, yo prefiero no pronunciarme sobre la parte pública y deportiva, porque yo soy el primer ignorante. Lo que sí le digo es que lo que se refiere a la administración judicial lo hizo de manera impecable y las cuentas fueron aprobadas, como le insisto, con el visto bueno de la propia familia Gil y también de Enrique Cerezo, de manera que hasta ahí. Lo otro, ustedes sí que son quienes para comentarlo, como comentan de cualquier persona que dirige un club, sea un administrador judicial o un administrador nombrado por los accionistas o por los socios. A ver, básicamente, la administración del Atlético de Madrid, durante los años que van desde la transformación en Sociedad Anónima Deportiva y el momento de la administración judicial, podrían resumirse en una huida hacia adelante, donde el club se va endeudando más y más y más y más, tapando un agujero con otro agujero más grande, y un saqueo sistemático, porque aunque el club nunca daba beneficios, la familia Gil, y digo la familia Gil porque en ese momento no hay el menor indicio de que Cerezo, que es el otro accionista, haya participado en esa parte. La familia Gil detrae fondos sistemáticamente de las cuentas del Atlético de Madrid y los desvía a las otras sociedades del grupo familiar. Y es por eso que unos años después se descubre que adquieren por un precio ficticio multimillonario cuatro jugadores que no son jugadores a fin de compensar contablemente el dinero que han ido detrayendo pues entre el año 92 y el año 97, más o menos, que eran casi 3.000 millones de pesetas de la época. Esa es la justificación para la adquisición de esos cuatro jugadores que no eran tales. De manera que, como le digo, sí, cuando llega la administración judicial se encuentra una empresa, que da igual que sea un club de fútbol que un hospital, una empresa quebrada, y además una empresa quebrada por sus administradores, que confirman, resulta que además no son los dueños. El informe judicial, en lo que se refiere al diagnóstico, a la situación del club, era impecable. Su valoración técnica, técnico, financiero y jurídica, era igualmente impecable. El club estaba quebrado. El club en ese momento debió salir a subasta directamente. Pero es que es un error decir que se iba contra el fútbol. En realidad no se iba contra un sector, no se iba ni siquiera contra una empresa, se iba contra tres personas que estaban inculpadas de delitos muy graves del orden económico y financiero. De manera que no. Si usted me pregunta a título personal, sí, yo lo que sí le puedo decir, además lo puedo decir a ustedes y de camino, sin nombrarlos, nombro a todos los demás. Lo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo he sido fiscal anticorrupción, he estado mucho en los medios, he llevado otros casos de muchísima relevancia pública, es que de toda la prensa deportiva, en los varios años que duró el proceso, Marca fue la única entidad que alguna vez se molestó en llamarme para pedirme que yo diera mi punto de vista antes de publicar una información. Todos los demás medios durante años estuvieron publicando todo lo que decían los inculpados sin jamás contrastar la información y sin dar jamás la oportunidad a este que ahora habla de responder a imputaciones, como digo, como he dicho al principio, que en muchos casos eran abierta y directamente calumniosas. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de Enrique Cerezo diciendo en primera página de un periódico deportivo que yo le había ofrecido determinado arreglo a su situación a cambio de que él declarase contra Jesús Gil, algo parecido. ¿Acusándole de soborno? No de soborno, prácticamente lo que él me estaba diciendo es que yo le acusaba, sabiendo de que él era inocente, solamente para obligarle a que él se pusiera de mi lado para acusar a Jesús Gil. Eso era una calumnia, eso no se produjo nunca. Y sin embargo, nunca nadie me dio la posibilidad de responder. No, del club, de la administración, del proceso penal, se dijeron toda clase de cosas. Y como les digo, nunca nadie, salvo ustedes, llamaron para contrastar la información. Los inculpados decían cualquier cosa. Desde el insulto directo, desde la injuria, hasta imputaciones calumniosas, que nunca nadie se molestó en, como les digo, en comprobar. Yo diría que el propósito final que se consiguió por parte de quien realizó de manera sistemática durante mucho tiempo esa conducta era la de desgastar posiblemente a las personas más que a las instituciones, porque quienes estábamos en el proceso estuvimos muy solos todo el tiempo, y obtener el resultado final que se obtuvo después de servir como disuasorio para otros que hubiesen querido involucrarse. Y es que los tribunales, ante la constatación evidente de que los inculpados eran muy poderosos y tenían una capacidad mediática de presión prácticamente ilimitada, y que del otro lado no había prácticamente ninguna respuesta, pues tendiesen a lo fácil. El Tribunal Supremo por dos veces, primero en vía civil, unos años antes de que nosotros empezásemos, a instancias, creo recordar que de un grupo de accionistas dirigidos por Sánchez de León, ya había declarado en vía civil que la transformación del Atlético de Madrid en Sociedad Anónima Deportiva era nula porque nunca hubo desembolso del capital social. Y sin embargo, el propio Tribunal Supremo declaró que esa sentencia no era ejecutable, en el sentido de que no había que repetir el proceso de transformación. ¿Y eso cómo puede ser? En Sociedad Anónima. Los tribunales resuelven conflictos. Los conflictos quiere decir que hay dos partes que están enfrentadas y que hay que resolver cuál de ellas tiene la razón, mayor o menor medida. Pero si no hay conflicto porque solo hay una parte presente y del otro lado no hay más que silencio, pues entonces está claro. En vía civil, como le digo, se resolvió. Yo supongo que Sánchez de León y ese pequeño grupo se quedaron muy solos frente a la familia Gil, que tenía mucha capacidad mediática, y el Tribunal Supremo pues entendió que no convenía repetir el proceso y así lo declaró. No conozco los detalles de esa situación. Sí le puedo explicar lo que ocurrió después en la vía penal. En la vía penal el proceso se reproduce. Nosotros demostramos ante la Audiencia Nacional, que lo declara así probado, que Jesús Gil y Enrique Cerezo se apoderaron del Club Atlético de Madrid sin desembolsar una sola peseta, frente a 3.000 accionistas que, como usted muy bien dice, mayores o menores cantidades, sí desembolsaron el precio de las acciones que compraron. Transcurren unos años, eso llega al Tribunal Supremo, para ese entonces Jesús Gil ya ha fallecido, y el Tribunal Supremo declara que la apropiación de 2.000 millones de pesetas del año 92 no es un supuesto agravado de apropiación indebida, sino un supuesto simple, y declara que el delito está prescrito, y por lo tanto consolida la adquisición fraudulenta de la propiedad de las acciones por parte de la familia Gil y de Enrique Cerezo. En ese momento, ¿cuál es el conflicto? Los recurrentes son la familia Gil y Enrique Cerezo del Tribunal Supremo. Del otro lado, ¿quién está? ¿Dónde están los 3.000 accionistas? ¿Había alguna acusación particular? Como bien dijo el abogado de Jesús Gil en el juicio, el fiscal está solo. ¿A quién le importa? ¿Por qué está el fiscal solo? Ah, pues eso pregúntele usted a los accionistas. Ustedes, que no necesitan ser abogados, ni siquiera aficionados al fútbol, sino personas con sentido común, contéstenme esto. El delito de apropiación indebida en esas fechas era delito a partir de 30.000 pesetas. Entonces, contéstenme, ¿ustedes creen que 2.000 millones de pesetas era un subtipo agravado o era una apropiación indebida básica? Sí. Hay lo que ocurrió y no hay lo que hubiera podido ocurrir, pero sí. Volvamos a preguntarnos, como un ejercicio casi novelístico, ¿qué hubiera ocurrido si en el debate ante el Tribunal Supremo, frente a la familia Gil condenada por haberse apropiado del club, hubiera habido 3.000 accionistas reclamando que se les devolviese la propiedad del club que ellos sí habían pagado? En el momento en que sale el informe del administrador judicial, que dice que el club está quebrado, había interesados, sí. Yo creo que hubiese habido compradores. Y la ley establece que cuando la Administración de Justicia tiene retenido un bien cuya conservación no se puede garantizar, porque es perecedero, porque se destruye por el transcurso del tiempo, como sin ninguna duda sería un club de fútbol quebrado, administrado judicialmente, tiene que ser subastado. Marzo de 2000, exactamente. Si en ese momento el club sale a subasta, el club hubiera sido adquirido, el club hubiera sido saneado por los adquirentes, porque el juzgado se hubiera asegurado de que esta vez sí se inyectase mediante el desembolso de las acciones, el dinero que el club necesitaba, y luego los nuevos dueños pues hubieran seguido con la administración como cualquier otro club de fútbol. Lo que me parece que era un disparate, lo que pasa es que yo le hablé al juez, yo lo discutí en la Audiencia Nacional, no había el consenso necesario y se decidió devolverle la administración del club a las mismas personas de las que estábamos afirmando que eran adquirentes ilícitos porque se habían apropiado sin desembolsar. Me parece un contrasentido. Si tú acusas a unas personas de apropiación, entregarles el bien del que les vas a acusar que se han apropiado, pero eso es lo que se decidió. Sí es verdad que yo sentí una gran soledad institucional, si lo podemos describir así, en el sentido de que no me apoyó la Fiscalía, no me apoyó la Fiscalía General, desde luego, más bien lo contrario, y que eso tuvo un importante desgaste, pues no lo sé, pregúnteselo usted al Fiscal General de entonces. Lo que sí es evidente es que yo sentí un compromiso con mi deber como fiscal que yo tenía que llevar hasta el final y lo llevé. Pero es algo que ustedes se pueden preguntar, porque yo terminé mi intervención en el caso de Jesús Gil y antes de un mes yo estaba fuera de España. No, yo tenía tomada la decisión mucho tiempo antes, y no era un problema que tuviera que ver con el Jesús Gil, era un problema que tenía que ver con la Fiscalía Anticorrupción, con el reconocimiento, o más bien la falta de reconocimiento de la tarea, que era una tarea difícil e ingrata, y yo hice el compromiso conmigo mismo y con mi familia de terminar las dos cosas importantes que tenía entre manos en la Fiscalía Anticorrupción, que eran el juicio de Jesús Gil y la acusación en el caso Telecinco, en el caso de Berlusconi, y terminadas esas dos cosas, pedí un permiso por estudios y me marché. No se olvide tampoco del asunto de las camisetas. En la Audiencia de Málaga y también en la Audiencia Nacional. Yo creo que en la Audiencia de Málaga, donde todos declararon al principio confirmando las tesis de la acusación en el juzgado, y todos declararon contradiciéndose en el juicio, hubo un cambio sistemático en los contenidos y en las actitudes. En el segundo juicio pasó parecido, sí, nadie tenía particularmente interés en que se revisase la transformación del Atlético de Madrid y de los demás clubs en Sociedad Anónima Deportiva. Yo le he dicho antes que el fiscal estaba solo, y estaba solo no solamente en relación con los accionistas, con los medios de comunicación, por ejemplo. Parece mentira que un juicio tan importante con un acusado tan famoso no tuviese cobertura casi por parte de los medios de comunicación. Revelaciones importantísimas tuvieron lugar en las semanas que duró el juicio en la Audiencia Nacional, y yo no veía nada al día siguiente en ningún periódico, y menos en la televisión, y casi nada en la prensa deportiva o en las emisoras de radio. Es decir, hubo una gran ley del silencio de la que fueron partícipes casi todos, y que permitió que el final fuese el que ustedes están ahora comentando. Pero vamos, solo por hablar de este caso, para que no nos vayamos por las ramas, cuando yo me fui yo dejé abierta otra investigación en la que existía la acreditación de que la familia Gil había sacado de España, si no recuerdo mal, 11.000 millones de pesetas desviadas a paraísos fiscales mediante la adquisición de jugadores o pseudojugadores cuyo precio de transferencia había sido groseramente inflado. Yo nunca más supe de aquella investigación. A ver, por ejemplo, durante el juicio en Málaga, en un descanso, un día cualquiera, Miguel Ángel Gil se me acercó allí en la sala de juicio y me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije, hable. Me dijo, no, yo quiero hablar con usted en privado. Y yo dije, no, yo con usted no tengo que hablar nada en privado. No, pero es que yo le quiero comentar cosas que no se las puedo comentar aquí. Y él me dijo, eso. Y yo le dije, no, usted quiere hablar conmigo, pues usted con su abogado pide hora y yo le recibo en mi despacho el día que corresponda. Me dijo, no, yo me refiero a tomarnos un café. Y yo le dije, no, muchas gracias, y ahí terminó la conversación. En otra ocasión, que era muy gráfico también de lo que estábamos haciendo, porque los juicios eran en Málaga, pero los acusados y el fiscal vivían en Madrid, de manera que nos encontrábamos en el avión a la ida, al principio de la semana, y a la vuelta, al final de la semana. Naturalmente todos los acusados y los abogados iban en primera clase, y el fiscal con sus escoltas iban atrás en clase turista. Lógica de los acontecimientos, pero en una ocasión Enrique Cerezo se apartó de la fila de primera clase y se vino a la fila de clase turista para encontrarse con el fiscal y preguntarle, ¿usted fue juez en San Martín de Valdeiglesias? Sí. Pues yo ahí tengo una finca de 800 hectáreas y a partir de ahí me empezó a decir que él era completamente inocente y que cómo podíamos hacer para arreglar su situación. Y yo le dije, hable usted con su abogado y cualquier propuesta que su abogado tenga a bien someter a la fiscalía será considerada. Tampoco nunca llegó ninguna propuesta del abogado. A ver, no, la explicación desde el punto de vista técnico o jurídico es relativamente sencilla. Todo lo que es el entorno, pues es obviamente interpretable. En la sentencia de la Audiencia Nacional hay dos condenas, son dos delitos distintos. Y en los dos está Jesús Gil, pero Cerezo solo está en el primero y Miguel Ángel solo está en el segundo. Es decir, está el proceso de transformación y ahí resultan condenados Jesús Gil y Enrique Cerezo. Está lo de los 2.700 millones y los cuatro jugadores y ahí resultan condenados Jesús Gil y Miguel Ángel Gil. Como el Tribunal Supremo declara que el primero de los delitos, que era del año 92, está prescrito, pues ahí se quita la primera responsabilidad de Jesús Gil y toda la responsabilidad de Enrique Cerezo. Respecto del otro, que sería el saqueo posterior a la transformación, se quita la responsabilidad de Jesús Gil porque ha fallecido y se mantiene la condena de Miguel Ángel Gil porque son hechos muy posteriores que en ningún caso estaban afectados por la prescripción. Lo que sí parece que es un hecho es que no hubo continuidad en la acción, no sé si de los tribunales o de la fiscalía, primero porque en cuanto a la condena que permanece, que es la de Miguel Ángel Gil, yo no he vuelto a tener noticia. En cuanto a todo lo que se refiere al proceso de transformación, las acciones, la titularidad del club, etcétera, como ya hemos comentado, el Tribunal Supremo declara que eso está prescrito y ahí acaba la historia. Y en cuanto a lo demás que estaba vivo, que es el saqueo de 11.000 millones desviados a paraísos fiscales, tampoco me he vuelto a tener noticia. Entonces extraigan ustedes mismos las conclusiones. Yo ya no era responsable de la investigación en ese momento. De Jesús Gil como persona, yo no quiero hacer ninguna valoración porque es una persona que está fallecida y que no se puede defender, entonces no me parece elegante ni procedente. ¿De Miguel Ángel Gil? Tampoco, yo a los inculpados no les hago ninguna valoración de carácter personal. Yo creo que ellos se defienden lo mejor que saben o pueden con las armas que tienen a su alcance. No tengo valoración. Nunca hago cuestiones personales de los casos, si las hiciera tendría que dejarlos. ¿Y de Enrique Cerezo? Enrique Cerezo es una persona que siempre fue afable, nunca tuvo una mala palabra, más bien al contrario. Yo creo que había una relación de una cierta simpatía. El propio Jesús Gil yo creo que me respetaba profundamente y él excluía a mi persona de comentarios siempre despectivos que hacía para los jueces o para los fiscales. Ustedes la habrán recordado esa frase que por ejemplo le dijo al Loco de la Colina una vez que le entrevistó, que le dijo, los jueces se venden, y dijo con un gran desprecio, se regalan. Y Enrique Cerezo por el contrario era una persona muy cordial, incluso el día del juicio cuando ya había sido visto para sentencia desde el banquillo de los acusados, que no deja de ser peculiar como comentario, él dijo, este chico es muy brillante, es una pena que sea fiscal, ganaría muchísimo dinero si se pasase a la privada. El hecho de que sus responsabilidades hayan quedado zanjadas en X punto con la sociedad o con el Estado es una cuestión. Mis convicciones personales son otra cuestión. Es decir, por mucho que el Tribunal Supremo considerase prescrita la responsabilidad de Enrique Cerezo, yo sigo pensando que Enrique Cerezo era responsable de un delito de apropiación indebida que si yo hubiera estado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo yo no hubiera considerado prescrito porque me parece que era un tipo agravado de apropiación por la naturaleza y por el importe de la conducta. Y en el caso de Miguel Ángel Gil exactamente igual. Es decir, no tengo ninguna animadversión ni contra ellos, ni siquiera contra Jesús Gil, que fue el que más desgaste personal me pudo haber provocado, pero tampoco tengo por qué ser amigo suyo. Los acontecimientos no me dieron la razón, pero yo le reitero lo que yo dije en el juicio, y pueden buscar los registros, que ahí estará grabado en alguna parte. Cuando el abogado de Jesús Gil dijo eso, el fiscal está solo y por lo tanto mis clientes tienen que ser absueltos, yo dije algo que, insisto, los acontecimientos no me han dado la razón, pero sigo pensando, y es que los ciudadanos no tienen por qué estar acusando, incluso en situaciones que tengan un interés personal en juego, cuando hay un ministerio público que les tiene que defender. Nosotros defendemos a las víctimas y tenemos que hacer nuestro trabajo, somos servidores públicos y no pretendemos otra retribución que el sueldo que nos pagan. De De manera que yo hice mi trabajo, cumplí con mi obligación, terminé y me marché. No tengo ninguna cuenta pendiente con ninguno de ellos. Si hay algunas personas que sienten que yo hice algo más o menos meritorio, pues yo se lo agradezco mucho, pero mi satisfacción o la reflexión que a mí me merece el trabajo que hice es absolutamente personal. Yo sí me quedé tranquilo con el sentido del deber cumplido y hasta ahí. Yo les diría que en ese sentido estén tranquilos, porque no es cierto. No es cierto. No hubo ni persecución personal, ni persecución política, y mucho menos persecución a un club. Yo no soy muy aficionado al fútbol, pero mi equipo ha sido de toda la vida el Bilbao, no soy del Real Madrid, y sentí mucho la situación del Atlético de Madrid, porque la mayor parte de mis amigos son atléticos. No, nada de eso, pueden estar tranquilos, lo que se hizo con un criterio estrictamente profesional. Como les dije antes, no me hubiera sorprendido haber recibido alguna sugerencia del ámbito político, pero nunca llegó, ni con lo de Marbella, ni con lo del Atlético de Madrid. Con lo del Atlético de Madrid, ninguna, ni a favor ni en contra, yo les diría. Y lo que se hizo, insisto, con un criterio técnico y profesional, fue básicamente, a diferencia de cualquier otro club que también tenían problemas, era porque en este caso el club estaba en manos de personas que no eran las dueñas. Y los tribunales nos han dado la razón en eso. Las consecuencias prácticas efectivamente fueron negativas y yo lo lamento. Pero le insisto cuál, en mi opinión, hubiera sido la solución que hubiera salvado al Atlético de Madrid, que hoy posiblemente lo tendría, pero en el terreno de las hipótesis, en una mejor situación, no sé si deportiva, pero desde luego financiera, y es que hubiera salido a subasta cuando todavía tenía un valor de mercado que hubiera permitido devolverlo a accionistas que efectivamente hubieran pagado por él. Uno aprende de todo, en efecto yo creo que ahí estuve demasiado solo y fue un grave error y yo tenía que haber buscado la complicidad de la opinión pública, de los medios de comunicación, de la sociedad civil y seguramente el final de la historia hubiera sido bien distinto, pero uno aprende. Lo que yo no hice en el caso del Atlético de Madrid sí lo he hecho en Guatemala y me ha ido mucho mejor. Cuando yo he tenido una confrontación severa con personas muy poderosas que he tenido que llevar a los tribunales, he hecho exactamente eso. Pero es lo que te enseña la vida, uno aprende de sus propios errores. He apelado a la sociedad civil guatemalteca y hoy tenemos el apoyo del 85% de la opinión pública y nos va mucho mejor porque cuando vamos ante los tribunales no estamos solos, estamos acompañados. Y los tribunales que deberían, según la teoría, aplicar la ley a rajatabla sin dejar torcer la mano por presiones extrajurídicas, actúan mucho mejor cuando frente a la presión de los inculpados encuentran otra presión que compensa aquella y que les permite resolver con total independencia. Cuando esa independencia no existe porque tienen que enfrentarse solos también a personas muy poderosas, las consecuencias suelen ser muy negativas para la justicia. No, no creo que sea poca cosa, me parece además que todavía en el mundo de los negocios en España, en el ámbito de la corrupción y en el ámbito de la justicia hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por mejorar. Este es un caso que nos enseña cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal, pero ha habido después otras administraciones judiciales muy importantes. De hecho, hay toda una regulación nueva, por ejemplo, de la administración judicial en la ley de enjuiciamiento civil, que es hija directa de la administración del Atlético de Madrid. Nosotros hacemos grandes avances que a lo mejor no se traducen en un caso concreto, pero que se traducen en una mejora de la situación general. De manera que no me arrepiento de nada. Me arrepiento si acaso de haber cometido algunos errores tácticos como ese, de haberme quedado solo y no haber sido capaz de darme cuenta a tiempo de cómo eso estaba condicionando las probabilidades de éxito del caso, pero no es tampoco mi responsabilidad. Al final los que ponen la sentencia son los jueces, no somos los fiscales. Y la satisfacción como profesional es la que yo les decía antes. Yo he acusado a Jesús Gil dos veces y las dos veces le condenaron, de manera que no andaba yo tan mal. No hubo ninguna conspiración, no hubo directrices políticas, hubo solamente, como digo, el cumplimiento de una función para la que nos habían elegido. Lo hicimos porque no puedo hablar tampoco solo por mí. La gente que trabajó en la Fiscalía Anticorrupción, que es un equipo, hizo lo mejor que supo y lo hizo con toda la honestidad. Quien no lo quiera creer, no lo creyó entonces, tampoco lo va a creer ahora porque yo lo diga, pero en todo caso la oportunidad de aclarar, de explicar esas cosas ahora sí con transparencia, porque ya no hay ningún secreto de las investigaciones que preservar, pues yo creo que contribuye a la transparencia